En vivo, Radio Caso. Volvemos a esta transmisión en vivo por Radio Caso, esta vez desde el Salón de Honor del Centro Cultural. Estamos a oscuras, lo cual me encanta y me hace hablar con esta voz. Vuelvo a mandar saludos a les amigues de Argentina, de América Latina y del resto del mundo, particularmente de Berlín, desde donde nos están escuchando con mucha atención, porque Radio Caso llega también al viejo continente, a la nueva ciudad del viejo continente. Hola Martín, ¿estás? Hola Florencia. ¿Cómo estás? En el Salón de Honor. La oscuridad me hace hablar así, como una locutora nocturna. Estamos con Tom Huert y Pepo Scioli, que acaba de llegar. Como si fuese... Lo hubiesen llamado especialmente para esto. Todo piola, compa. Estamos acá en modo oscuro. ¿Cómo transmitimos la oscuridad en las palabras, no? Quiet. De pronto. Bueno, estamos aquí a punto de ver, de escuchar a Birds. Sí. Eso creemos. Eso creemos. A ver, yo lo que veo es como algún tipo de instrumento electrónico, una computadora. Yo creo que eso es un Ableton Push, pero puede llegar a ser otro controlador. Veo dos paneles blancos que parecen pizarrones, pero creo que emiten luz. ¿Y qué más? Muchos pies de micrófonos. Allá estamos hay como un en una sala extremadamente profunda. Una oscuridad que alimenta. Exactamente, Pepo. Está bien interesante. Radio a ciegas. ¿Qué saben? ¿Lo vieron alguna vez a Bertz? Ex Vértigo. Yo sabía que se llamaba Vértigo, no Bertz. Yo lo vi en su faceta persona, es decir, nunca lo escuché en vivo. Ah, es un tal Martín, me dijeron. Es un tal Martín que cursa en la Universidad de 3 de Febrero y... ¿Qué cursa? Artes Electrónicas. Ah, mira. Y he tenido el honor de estar de ayudante en una materia que él estaba cursando, así que lo conozco en su faceta alumno. ¿Es buen alumno? Es buen alumno, es muy buen alumno y también debo admitir que siempre anda con su celular grabando sonidos. Lo he observado en las clases donde teníamos el lujo de estar usando herramientas que producían muchos sonidos que podrían ser catalogados dentro de los sonidos ruidísticos que producen las herramientas y las herramientas de trabajo principalmente, y él estaba con su celular grabándolos. Así que bueno, yo me intriga saber si hoy algo de eso estará apareciendo. ¿O será otro concierto de piano? Opa. Yo creo que he conocido su faceta Noche Club. Opa. Así que quizás también algo de eso a se ver, filtra contanos hoy. De esa faceta. Subsuelos electrónicos. Acá nos soplan que va por ese lado, parece el set. Ah, bueno. Subsuelos electrónicos. Subsuelos electrónicos de alto humos, voltaje. Voltajes, humos y gotas que caen por las paredes. Ok, con la humedad de Buenos Aires. Mucha humedad en Buenos Aires. Bueno, vamos a ver si podemos hacer temblar las paredes. No, a ver si podemos humedecer las paredes del Salón de Honor, que están revestidas en esta madera tan noble. Totalmente. Yo le diría a nuestros oyentes que si pueden vayan preparando entonces sus zapatillas deportivas o algún tipo de calzado que les permita desplazarse libremente en el espacio. Y toquen madera. Sí, tocar totalmente. A ver si también pueden teletransportarse a este espacio con nosotros. Sí, se va a poner. Me gusta porque el estilo, ahora no lo estamos viendo porque estamos completamente oscuras, pero igual hay unos reflejos en estos candelabros. ¿Cómo se llaman estos? ¿Candelabros? Sí, candelabros. Gigantes que cuelgan del techo. Arañas. Arañas, esa es la palabra. Porque ahora no son... Wow. Antes supongo que tenía velas, pero ahora tiene unas lamparitas con forma de velas apagadas porque estamos oscuras. Se ven esos brillos en el techo. Me imagino a una Mariquita Sánchez de Thompson con su corset. No pudiendo escapar de este lugar. No me la imagino tanto con el vestido, me la imagino más como con alguna prenda más pequeña. en su parte inferior. El vestido se lo sacó porque estaba manchado. Pero los tacos intactos. Los tacos estaban. Girando en el medio de este. Los pies este hinchadísimos. Hinchadísimos. Un dolor de ser mariquita. Y bueno, es así, estos salones. Y mariquita va, ¿o sí? ¿No? Sí, sí, sí. Y vamos a ver si. Yo recuerdo que la última vez que estuvimos acá no nos dejaban salir. Ah, es como de esos lugares. Es de esos que lugares. Que estabas describiendo, que sí, se cierra sí, la puerta sí. Y no se sabe cómo se abre. Y bueno, y los que quedan afuera tampoco pueden entrar. No, hay dos espacios bien determinados. Bueno, estamos a 5 minutos del comienzo de Birds. Se empieza a ver más a personas. Birds. Se empieza a ver más personas en la sala que se han sentado. Ah, yo no veo nada, pues. Veo que la luz de la computadora que me encandila. Estamos siendo nosotros el foco lumínico de la sala. Sí, eso quizás hay que en algún momento esto vamos está a permitido. Tener que apagarnos. ¿Está permitido el cartel de Radio Caso prendido? No lo sabemos. Pero bueno, que nos vean. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Esto es Radio Caso. Esto es Radio Caso. Y estamos así en el Festival Ruido, en el CCK. Y ya estamos olvidando lo que acaba de pasar. Estamos empezando a sentir lo que está por pasar. Lo que está por pasar. Igual no nos olvidemos. ¿Pudieron escuchar algo del concierto anterior? No, estaban acá afuera. Estábamos afuera. Estábamos afuera. Yo escuché las no fugas de piano. Me resultó muy extraño empezar este festival con piezas de piano. Les voy a ser sincera. Fue una decisión consciente. Pero cuando me estaba ahí en la sala escuchando piano, dije, wow, a lo que hemos llegado. Pero la disfruté. Lo disfruté mucho, con mucha gente, muchos compositores involucrados en ese concierto. Es un pensamiento recurrente del festival, ¿no? A lo que hemos llegado. A lo que hemos llegado. A lo que hemos llegado. Recuerdo años anteriores una y estar otra pensando vez. Eso. Sí. ¿Dónde estábamos y dónde estamos ahora? Y bueno, es interesante también porque de pronto se arma una problemática de tiempo circular, ¿no? Vuelven los pianos al principio del festival. Sí. Claro. Es la primera vez que hay piano en Ruido. Y esta vez va a haber dos conciertos de piano. Uno el que acaba de pasar y otro mañana a la tarde en la Sala Argentina. Creo que a las 4. ¿De quién? Adriana de los Santos con Alex Elgier. Adriana de los Santos es una pianista mítica de Buenos Aires que tocó, no sé, con Cage, estrenó piezas de gente muy importante internacionalmente, pero también es como una aguerrida militante del Partido Obrero. Okay. Y tiene. Bueno, ella formó Músicos Organizados, una organización de músicos también que reclaman por los espacios de circulación. Y tiene como ese. Bah, yo la conozco por esos dos lugares: en la marcha, a los gritos y en el piano, a las trompadas. la quiero mucho. Y toca con Alex Elgier, que es su alumno, bueno, ella fue como maestra de él mucho tiempo. Y bueno, nos vinieron a pagar el cartel de Radio Caso y también el cartel de aire, parece que no gustó. Las luces que iluminan ahora solo son consolas, computadoras. A ver si las apagan. Entregadas al ruido. A ver si las van a apagar. Le podemos. No estamos ya. Me están indicando que está por empezar a ver. Cuando empiece nos callamos. Y lo que estamos escuchando de fondo es la cortina de Radio Caso. Me encanta. Es muy amigable. Miren, la voy a sacar como quien apaga un cartel de aire. Estamos tratando de traducir todos los indicios lumínicos a sonido de algún modo. También cierto cosquilleo del público, cierta ansiedad, corte nerviosismo. Se escucha de fondo en los auriculares, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Un poco sí. De movimiento corporal. Y ahora está sucediendo el Festival Ruido en esta enjambre de voces ansiosas que esperan. Esperan agónicamente en el Salón de Honor a oscuras. Oscuras. Vértigo. Bertz. Se cambió el nombre. Lo cortó. Voy a dejar nuestros micrófonos abiertos. No, lo cierro. Mañana hacemos una obra. ¿En dónde? En Tecnópolis. Pero mañana hay festival. Sí, mañana sí, no. Pero hay otro festival también. Sí, pero el otro fin de también estamos. El otro, el otro. El otro fin de... Sí. Domingo. Este fin de vengan, este a fin de, vengan acá al CSK. Vayan a Tecnópolis. Pero pásense por los espacios públicos que están buenos. Sí. Están buenísimos. Son muy ricos. Y muy importantes. Muy importantes. Los dejamos con un poco de sonido ambiente en esta oscuridad casi total. Exclusivo Radio Caso.